No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 30 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock repasando ahora un poco las noticias que giran alrededor del atentado sufrido por Milagros Sala ayer por la tarde durante una recorrida por el barrio Mariano Moreno en San Salvador de Jujuy. Como recordábamos ayer mientras cubríamos esta noticia, el atentado está relacionado o aparece aparentemente relacionado a la campaña política, porque es la primera vez que la Tupac decidió presentarse como una agrupación en las elecciones locales de este domingo, y eso es algo que se ve que no terminó de caer bien en un lugar donde ya había cuestiones ríspidas, había habido enfrentamientos entre distintos espacios políticos, pero nunca se había llegado a este nivel de un intento de asesinato sobre la principal referente de esta agrupación. Ayer habíamos hablado con Alejandro Garfagnini, uno de los dirigentes de la Tupac que había estado presentes en el lugar de los hechos. Nos había anticipado un poco cómo había sido, por dónde venía la mano, había indicado que la culpa, que los atacantes que ellos habían podido identificar respondían al gobierno municipal de San Salvador en manos del radicalismo, y también al Perro Santillán, que es hoy en día secretario general del gremio de municipales de la ciudad capital de Jujuy y que estaría vinculado a la administración radical. Hoy a la mañana, se hizo la denuncia, hubo una conferencia de prensa, el juez libró una orden de detención contra tres personas que supuestamente participaron de este ataque con armas de fuego contra la caravana del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular. Ese es el nombre que adoptó electoralmente la Tupac Amaru, junto con otras organizaciones que los acompañan en esto. El fiscal al que le cayó la causa ya dijo que se trató de una emboscada, después de evaluar los videos que había de los hechos y las descripciones de testigos. Las personas a las que se le pidió la detención son Federico Néstor Cerda, Jesús Moreno, Marte Arena y Alejandro Sequeiros, y están imputados por homicidio en grado de tentativa, porque se evalúa que tiraron a matar, que el objetivo que buscaban no era otro, sino asesinar, ya sea a Milagros Sala o a alguno de los dos hombres que recibieron las balas finalmente, que formaban parte de su equipo de seguridad. Estos tres personas se encuentran fugitivos, están siendo buscados por la Unidad de Investigaciones de la Policía Provincial, y se cursó además a todo el país por si intentan, irse de esa zona. En conferencia de prensa se comentaron varios pormenores del ataque. Vamos a escuchar un audio justamente de Luis Paz, el abogado de la Tupac Amaru, contando básicamente los detalles, que ya habiendo pasado varias horas del ataque y un poco más en frío, quizás se pasaron un poco por alto anoche cuando estaba todo muy fresco. Se estaba desordenando ayer a la tarde, como lo venimos haciendo, como te digo, hace más de un mes, en un barrio muy populoso de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que se llama Mariano Moreno. En un momento de esta caravana, de esta asamblea, aparecen alrededor de 15 personas, según testigos presenciales, directamente arrojando piedras, y en un segundo grupo con armas de fuego. Describen estas personas revólveres, pistolas y una escopeta, directamente apuntando a la multitud, apuntando a la gente. Y evidentemente por este herido de bala que hay, que recibió una bala en el abdomen, una de esas balas iba directamente al cuerpo de Milagros Sala, ¿no? Y la verdad es que anoche fue un panorama un poco desolador, porque no esperábamos una actitud de estas características, ¿no? Venía desarrollándose una campaña muy linda para nosotros, fue una primera experiencia. Y nos terminan atacando de esta manera, ¿no? Evidentemente no estamos tocando intereses que a alguno no les conviene, así lo estamos demostrando en la campaña, con las propuestas, y la reacción de algunos sectores políticos está manifestada en estos términos, ¿no? Ciertamente no hubo ninguna manifestación de solidaridad en este sentido, y hace rato que Santillán viene poniéndose del lado de la derecha jujeña, entonces hoy por hoy a mí no, eso no me llama la atención. Escuchábamos a Luis Paz, abogado de la Tupac Amaru, dando más detalles sobre lo sucedido ayer y volviendo a cargar las tintas sobre Santillán. Él mismo salió ayer a desmentir su vinculación con estos hechos. Vamos a escuchar entonces las palabras del perro Santillán, que intenta despegarse del ataque contra la Tupac Amaru. La verdad es que yo conozco el hecho por lo he conocido anoche a las 12 de la noche por un medio de Buenos Aires, ¿no? Y después no tengo noción de lo que pasó, pero según los diarios de acá dan como un enfrentamiento que empezó con insultos y después agresiones físicas y disparos y todo lo que pasó, ¿no? No tenemos noción nosotros de lo que están hablando, y realmente la vinculación que se hace es de muy mala fe, porque realmente nosotros no estamos con esa metodología de violencia. Es la primera vez que pasa en una confrontación política de elecciones acá en la provincia de Jujuy. Escuchamos a Santillán despegándose de las acusaciones por parte de la Tupac Amaru de haber formado parte del ataque. Más allá de las declaraciones de idas y vueltas, lo más relevante a nivel noticioso fue lo que dijo el fiscal a cargo de la causa, como decíamos, que después de haber hablado con testigos y visto los videos, dictaminó que se trató de una emboscada con intención de matar. Por esto es que la orden de captura se hace bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa. El fiscal Aldo Hernán Lozano, a cargo de la investigación, dijo que unos 10 individuos realizaron una emboscada disparando armas de fuego contra miembros del Frente Unidos y organizados por la Soberanía Popular. Aclaró que hay 3 agresores identificados, son los 3 sobre los cuales se pidió orden de captura. Se está tratando de averiguar la identidad del resto de los hombres. El primer informe médico confirmó que los heridos corrieron peligro de vida y que los disparos tuvieron la intención de matar. Por suerte, hoy en día están ambos fuera de peligro. Ayer por la noche se le dio de alta al segundo, que estaba más complicado por haber recibido un balazo en el abdomen, en la zona abdominal. Así que, bueno, No es un dato menor lo que pasó, y tampoco es un dato menor que Sala ya había recibido amenazas, que había recibido algunos mensajes de texto intimidatorios, y ella había presentado una denuncia ya hace un tiempo atrás, y esto como no se había tomado atención ni cartas sobre el asunto, digamos. No, en todo caso lo que preocupa es que esto se haya producido en el marco de una campaña y haya pasado como si nada. Hoy, más allá de que el tema tuvo cierta repercusión en los medios, no tuvo... Todo sigue como exactamente, si nada. Y se trató de un intento de asesinato contra una candidata a diputada, que además es una figura de mucha relevancia. Y así como hace un par de semanas comentábamos lo mismo respecto del atentado contra el gobernador de Santa Fe, Bonfatti, este tipo de cosas preocupan, en el sentido de que son cosas que yo, por lo menos que nací en el 83, no tengo recuerdo de haberlas vivido aquí, ¿sí? Intentos de asesinato contra dirigentes políticos, más allá de que son dos casos muy distintos. El caso de Bonfatti está, o aparenta estar, muy ligado al tema del narcotráfico, y el caso de Sala es una cuestión que es más puramente política, porque en realidad el narcotráfico también tiene aristas y vinculaciones con lo político. Preocupa, y también preocupa que algunos medios, a nosotros no nos gusta acá hablar mucho de los medios, porque si hay algo que está muy remanido en los últimos años acá, es hablar del rol de los medios, de la importancia de los medios, etcétera. Pero la verdad es que ante este tipo de casos que no tengan relevancia, porque las víctimas no son quizás el candidato mimado de ese diario, de ese noticiero, y que si después ese mismo candidato recibe dos piedrazos, se termina haciendo mucho más quilombo, más allá de que tampoco esté bien que le tiren piedrazos a nadie en una campaña, es preocupante, porque hay una cosa que es la política y que cada cual atiende su juego, y esto ha sido así siempre y va a seguir siéndolo, y otras son cosas que creo que tienen que preocuparnos más allá de cualquier identidad partidaria que tengamos, de cualquier ideología que tengamos, porque hacen al país que vamos a vivir en los próximos años, sea quien nos gobierne.